Bloque 1. El rock. Rock. Es un término amplio que agrupa una variedad de estilos de música popular originados como rock and roll a principios de la década de 1950 en los Estados Unidos y que evolucionó en un gran rango de diferentes estilos en los años 1960, particularmente en Reino Unido y los Estados Unidos. El rock se ha centrado en la guitarra eléctrica, normalmente como parte de un grupo integrado por cantante, batería, bajo y algunas veces instrumento de teclado como el órgano y el piano. Usualmente, el rock se centra en las canciones, habitualmente con compás de 4x4 y una estructura verso-estribillo. Sin embargo, el género se ha vuelto extremadamente diverso y las características musicales comunes son difíciles de definir. Como la música pop, las letras se centran a menudo en el amor romántico, pero también tratan un rango amplio de otros temas como un enfoque frecuente en lo social, lo personal y lo político. La música rock también abarcó y sirvió de vehículo para los movimientos culturales y sociales, lo que llevó a la creación de subculturas como los mods y los rockers en el Reino Unido, y la contracultura hippie que se propagó en San Francisco en la década de 1960. De forma similar, la cultura punk de la década de 1970 originó las subculturas visualmente distintivas emo y gótica. Bloque 2. Bianca y el rock. En mi podcast anterior di información sobre el rock. A continuación voy a dar mi opinión sobre este tema. El rock para mí es un género muy escuchado, en el que muchas personas se sienten identificadas con la letra de las canciones, dependiendo de qué tipo de rock sea. Yo por ejemplo escucho rock argentino. Una de las bandas que más escucho es Callejeros, una banda que en este momento ya no se llama así por la tragedia de Cromañón. Esta banda me gusta mucho por las letras de sus canciones, hablan de lo que es la realidad, con la corrupción, los políticos, etc. Aunque también tiene canciones de amor y otras cosas. Bueno, en mi opinión, el rock es un buen género para expresarse o sentirse identificado. La canción que está sonando de fondo es una de mis canciones favoritas de la banda Callejeros. Se llama Rock and Roll y Sin Destino. Esta canción se refiere a las bandas de rock que son amateurs y que muchas veces, a pesar de todo el esfuerzo que le ponen y todo el amor que tienen por esa música, no les alcanza a volverse famosos y reconocidos. Deben superar los obstáculos que le pone la sociedad sin ni siquiera haberlos oído tocar. Como que la gente tiene muchos prejuicios. Como que si quieres triunfar, tenés que andar atrás de las radios, la televisión y todos los medios de prensa. Tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le tiras la alfombra. Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos. Tantos mediocres sin clase que te arman el ranking de los elegidos del nunca jamás. aquellos que la pelearon al lado.